Representantes técnicos de los diversos grupos políticos han participado de las etapas de auditoría, que incluye esta de producción de las máquinas, pero también el proceso informático de captación, distribución y totalización de los datos electorales, sometiendo pruebas de estrés a las máquinas y el software. Un trabajo técnico, pero también de acuerdos políticos de cara al 6 de diciembre. Celebrar también la apertura del CNE ha sido, verdad, una gran mejora a nivel de controles de proceso y mejoras tecnológicas, agilizar el proceso de postulación, mejorar el tema de las auditorías en la que participan no solo los partidos de manera presencial, sino auditores internacionales vía videopresencia, y certificando cada uno de los puntos y pasos de esta nueva máquina de votación y todos los desarrollos que se han hecho alrededor de ella. Además, el CNE firmó un convenio de acompañamiento con el Consejo de Expertos Electorales de Latinoamérica para que participen como veedores del proceso. Y comenzaron de inmediato, sumándose a las auditorías del cronograma. Afirmaron neutralidad sobre la política interna del país, invitaron a los distintos factores a reunirse con ellos y anunciaron que participarán del segundo simulacro electoral del domingo 15 de noviembre. Tienen ustedes y disfrutan de un sistema electoral que en la parte estructural de su legislación y en su administración y en su tecnología es de los más avanzados del mundo. No por gusto, el expresidente Jimmy Carter con su organización lo calificó años atrás como el mejor sistema del mundo. Nosotros lo podemos calificar como el mejor de América Latina, que es el sector del mundo en donde hacemos nuestra labor. Con la participación de las principales figuras del chavismo y la oposición, este jueves comenzó una ronda de debates parlamentarios en los canales de televisión abierta del país, como parte de las garantías de igualdad de trato en medios de comunicación. El sistema electoral más avanzado del mundo, y no lo decimos nosotros acá en Venezuela, lo dicen los observadores internacionales. Con todo y esto, los factores anacrónicos, fascistas, nacionales e internacionales trabajan sin éxito en detener nuestras elecciones etiquetándolas de fraudulentas y demás. Van de capa caída como su amo imperial. Fíjense el desastre que tienen en Estados Unidos. La gente empezó a votar antes del 3 de noviembre y ahora están en disputa demócratas y republicanos. El loco actual no quiere soltar su corona y el loco nuevo anda ahí dándole. Trump acusando que le robaron votos y demás. Demandas van y vienen, y a estas alturas, ¿cómo es posible? Todavía no se sabe cómo quedará todo. Esto parece una pelea de perros. ¡Suelta, suelta, Donald! ¡Ya tú no eres presidente! Y tú, viejito de mierda, me estás haciendo fraude. Como dicen en Venezuela, me estás jugando kikiriwiki. ¡Suelta, suelta, Donald! ¡Quítate tú para ponerme yo! Así está la cosa en el reino imperial. ¡Qué locura! Y volviendo a nuestro sistema electoral, el presidente Nicolás Maduro esta semana destacó la divulgación de los resultados electorales, los cuales se certifican el mismo día de las elecciones, muy diferente al desastre yanqui. Venezuela da los resultados certificados el mismo día de las elecciones. No quiero compararnos con Estados Unidos. En Estados Unidos ya están hablando, no sé si ustedes vieron las noticias, yo las veo. Están hablando de que en los estados fundamentales donde está la disputa electoral, Wisconsin, Michigan, Georgia, Pensilvania, Arizona, Nevada, entre otros, los resultados definitivos los van a dar entre el 23 de noviembre al 10 de diciembre. Y luego viene un periodo de cuestionamiento electoral, de recursos electorales. Imagínense ustedes que aquí pasaran las elecciones y una semana después, 10 días, 15, 20 días después, es que se dieran los resultados. ¿Qué dijeran desde la OEA? ¿Qué dijeran desde Estados Unidos? ¿Qué dijeran nuestros queridos y apreciados amigos de la Unión Europea? No, eso aquí no va a pasar, no ha pasado ni pasará. Así es, eso aquí no ha pasado ni pasará. Y es cierto, ¿Ustedes imaginan la alaraca de vainas que comenzarían a vociferar los medios lamebotas transnacionales, la OEA, el grupo de Grima, perdón, de Lima? ¿Por qué la OEA no se pronuncia con relación a lo que acontece con las elecciones yanquis? ¿Por qué la Unión Europea no dice nada? Ah, porque son sumisos. Bajan la cabeza. Ni pensar en decir algo. Fíjense lo que ocurre en Perú. Han dado un golpe de Estado parlamentario y ni el Grupo de Lima, ni la OEA, ni los países satélites del Reino Imperial dicen algo. Y retomando la información sobre nuestra justa electoral para este 6 de diciembre, les comento que aspirantes a diputados llevaron a cabo un debate televisivo como parte de la estrategia que marca la senda a las elecciones parlamentarias de este venidero 6 de diciembre. Durante la actividad propusieron iniciativas conjuntas para promover el cese de sanciones contra Venezuela. Oigan bien, representantes de oposición, oigan bien, la gente de la oposición. Ellos propusieron crear una comisión especial para promover la suspensión definitiva de las medidas coercitivas y unilaterales contra la patria. Qué maravilla que la gente de la oposición, que los candidatos y candidatas estén pensando de esa manera. El jefe del comando de campaña del PSUV, Jorge Rodríguez, resaltó que las elecciones servirán para enviarle un mensaje al mundo para que dejen al pueblo elegir a sus dirigentes y así avanzar hacia el futuro y prosperidad del país. Escuchemos. Tenemos que mandar un mensaje al mundo entero. Un mensaje, primero, de que nos dejen en paz. De que dejen que Venezuela y los venezolanos y las venezolanas escojamos a nuestros dirigentes como queramos hacerlo. De que dejen que nosotros escojamos nuestra propia vía de avanzar hacia el futuro, hacia la prosperidad. Y hay que mandar un mensaje interno también para que se pueda instalar una Asamblea Nacional que sea epicentro del diálogo, epicentro del encuentro de los empresarios, de los trabajadores, de los educadores, de las mujeres, de los jóvenes, de los cultores, de los representantes de la sexodiversidad, de los representantes de los pueblos indígenas, que sea un mensaje poderoso y que sea la Asamblea Nacional la casa de todos. Por su parte, el candidato a diputado de la opositora Alianza Democrática se refirió al balance negativo de la Asamblea dividida actualmente, controlada por la oposición que no logró resolver los grandes problemas y desafíos nacionales. Porque el balance final, el que hoy vemos, es una Asamblea partida en dos, que no logra tener el quórum necesario para poder funcionar. Es un balance negativo porque parte de la crisis, un porcentaje importante de la crisis que tenemos en Venezuela, hoy se debe a no tener un poder legislativo autónomo y reconocido por las partes para resolver en conjunto los grandes problemas nacionales. Poco a poco el ajedrez geopolítico se va reconfigurando a favor de las fuerzas de izquierda. En diciembre tendremos a la Asamblea Nacional electa por el pueblo y para el pueblo, que junto con el gobierno bolivariano marcharán en la lucha a favor del pueblo y seguiremos siendo la punta de lanza en la batalla por un mundo multipolar en la región. Ya tenemos junto a nosotros a mi amada Bolivia. Pronto se debe sumar Chile, Ecuador también con sus elecciones presidenciales. Nos vamos reagrupando y mientras el Reino Imperial sigue en sus locuras de poder, nosotros avanzamos. Gracias al retorno de la democracia en mi amada Bolivia, nosotros, las fuerzas patriotas, recuperamos nuestra embajada en Bolivia, que había sido asaltada y tomada por el gobierno de facto de la señora ninfómana autoproclamada Jeanine Áñez. Esta recuperación, tanto de la embajada como de la residencia oficial, fue posible luego de la asunción del presidente Luis Arce. El canciller venezolano Jorge Arreaza denunció robo de activos y destrozos en las instalaciones. Escuchemos este informe de nuestra compañera Madeleine García. Se restablece el orden constitucional en Bolivia a todo nivel. Es la embajada de Venezuela. Había sido tomada durante el gobierno de facto de Jeanine Áñez por la oposición venezolana apoyada por el gobierno de Estados Unidos. Este es el área de seguridad. Esto tenía toda una oficina de servidores. Mira cómo lo dejaron. Qué maravilla. Aquí era toda la oficina de seguridad y control de cámaras. Desmantelaron todas las áreas. Se llevaron computadoras, televisores, documentos consulares de los venezolanos que viven en Bolivia. La oficina de la embajadora fue también saqueada. Quitaron el cuadro de Bolívar y en su lugar pusieron una foto del autoproclamado presidente Juan Guaidó. En un acto simbólico, Bolívar ocupó nuevamente el espacio donde jamás debió dejar de estar. Bueno, ya hemos recuperado lo que es del pueblo. Lo que es del pueblo venezolano y boliviano. Aquí entraron por la fuerza. Aquí entraron de manera violenta. Y pudimos nosotros de manera pacífica, gracias a la paciencia estratégica que el presidente Nicolás Maduro siempre instruyó tener, y sobre todo gracias al pueblo boliviano. Otro momento simbólico fue cuando los movimientos sociales e indígenas que acompañaron la retoma de la embajada entregaron el cuadro del comandante Hugo Chávez a la misión oficial diplomática de Venezuela, que lograron sacarlo cuando fueron amenazados y tuvieron que salir de Bolivia para salvar sus vidas, luego que el gobierno de facto les diera 24 horas para abandonar el país. Tuvimos una persecución, fuimos dinamitada nuestra embajada, y entonces a la salida rescaté el cuadro pintado por nuestro amigo Freddy Escobar. Lo rescaté como un símbolo. Nos llevamos a Chávez, pero volveremos con Chávez aquí. Y esta promesa ha sido cumplida. Todo está abandonado. La Casa de la Cultura también fue desmantelada. Más de 100 obras de arte robadas. Los espacios quedaron en blanco. Aquí había más de 4.500 títulos de biblioteca. Y de las obras habían por lo menos 100-150 obras de arte. No hay ni una. No vemos ninguna. No, no ninguna. Hay que ubicarla. Sí. Si no está, aquí sale una denuncia. Sí. Penal. Pero ¿quiénes son ellos? Ellos son los que nos han hecho daño, ¿no? Eso es algo que no se puede olvidar. Y esto, la verdad, duele a uno. Nos avergüenzan los que hicieron todo esto, es deplorable. Nos hacen quedar mal a los bolivianos. No todos somos así, porque tenemos cabeza. Los que hicieron esto son simples salvajes. Fue horrible todo este tiempo lo que pasó. Reza a los ancestros para que se vayan las malas energías. Es uno de los rituales de los amautas, sabios indígenas, para que vuelva el equilibrio y un nuevo comienzo lleno de mucha paz. Hermanos y hermanas, acompáñenme a decir ¡Callaya la unidad latinoamericana! ¡Callaya! ¡Callaya nuestro proceso de cambio! ¡Callaya! ¡Callaya Venezuela! ¡Callaya! ¡Callaya Estado Plurinacional de Bolivia! ¡Callaya! Que sea buena hora, hermanos. Muchas gracias. Muchos recordarán que permanentemente nos han hostigado diciendo 14 años. 14 años, 14 años. Y el pueblo precisamente votó por 14 años de estabilidad económica. 14 años de desarrollo económico sostenido. En este golpe cayeron indios. Los muertos son indios. Los encarcelados son indios. Los perseguidos políticos son indios. Es que se trataba de escarmentar al indio, que nunca más se atreva a tomar el poder. Ese era el mensaje. Y el mensaje también es para el pueblo venezolano. Bajo asedio internacional quieren imponer un gobierno de facto. La toma ilegal de la embajada y de la residencia oficial de Venezuela es un reflejo. El televisor, la cafetera. Dejaron la comida suelta. Se llevaron la nevera, sacaron la comida y se llevaron la nevera. Y no lavaron los platos. Mira eso. La residencia oficial también fue desmantelada. Se llevaron obras de arte, muebles, camas, televisores, pero ya está en manos del gobierno constitucional de Venezuela. Así actúa la derecha. Amigos, amigas de Venezuela y Latinoamérica que me escuchan y que de pronto no comulgan con la idea política de izquierda. Es cuestión de no dejarse engañar. Muy lamentablemente la derecha política aquí en Venezuela, en Colombia, en Brasil, en el Reino Imperial, en todas partes donde ellos estén, actúan de esa manera. Son así. solo los mueve su interés personal. Y tras la recuperación de la sede diplomática, el presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, el camarada Luis Arce, recibió las cartas credenciales del nuevo embajador de Bolivia, Alexander Yáñez. De esta manera, los gobiernos de Venezuela y Bolivia normalizan las relaciones bilaterales. Avanzamos y continuamos ganando batallas diplomáticas. En este sentido, el fiscal general de la República, Tarek William Saab, entregó un balance de la reunión sostenida con la fiscal general de la Corte Penal Internacional, donde se evalúa la violación de los derechos humanos del pueblo venezolano por parte del Reino Imperial. Escuchemos al fiscal Tarek William Saab. En este caso se estudian las graves violaciones a los derechos humanos que sufre el pueblo venezolano como consecuencia de las sanciones contra nuestro país, que, como se sabe, ha afectado el derecho a la salud, el derecho a la alimentación, e inclusive y en consecuencia de ambas violaciones ha afectado también el derecho a la vida. Debemos dejar claro que tanto en la reunión como en su nota de prensa posterior, la fiscal Bensauda ratificó que ambas cuestiones, Venezuela 1 y Venezuela 2, permanecen en un examen preliminar, con miras a tomar una decisión sobre si se abre una investigación o no. Seguidamente, el fiscal general de Venezuela precisó que enviarán a la Corte Penal Internacional información que demuestra la tarea que adelanta el Ministerio Público en defensa de los derechos humanos. Destacamos que en esta etapa de análisis preliminar procede la constructiva colaboración entre las oficinas de ambas fiscalías para aportar información suficiente sobre la actuación de la justicia venezolana. Y es lo que efectivamente, en parte, hicimos ese miércoles 4 de noviembre y que también en los próximos días, de manera documental, entregaremos a la oficina de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional. Información que revela, en este caso, que el Estado venezolano castiga, sanciona y persigue a quienes atenten en contra de los derechos humanos. En el caso de que la fiscal llegase a concluir que en Venezuela han ocurrido tales o cuales delitos que se puedan enmarcar dentro de su competencia, podremos de manera fehaciente y contundente demostrar que en nuestro país los hechos de violencia y las violaciones a los derechos humanos se han investigado y en la medida que los responsables han podido ser individualizados, estos han sido sancionados con todo el peso de la ley. Esta es una avanzada diplomática importante. El hecho de que se esté trabajando justamente en este tema de los derechos humanos y que los intereses hegemónicos han querido voltear en contra de Venezuela es evidencia de un avance certero por parte del gobierno de Venezuela en esta materia. Y quienes andan en la tónica de pretender ganar batalla sobre Venezuela es la Unión Europea, quienes han extendido las sanciones sobre la patria de Bolívar un año más. Escuchemos este audio de Telesur en la voz de Paola Fernández. Hablamos de la Unión Europea, extendió un año más las sanciones contra Venezuela a pocas semanas de las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre. El Consejo de la Unión Europea explicó que la prórroga fue extendida hasta el 14 de noviembre de 2021 con el objetivo de promover soluciones democráticas para generar una estabilidad política, social y económica al país, permitiendo el acceso a las primeras necesidades de la población. También indicaron que las medidas punitivas contra la nación fueron extendidas por motivo a la presunta falta de respeto a los derechos humanos, incluyendo las constantes acciones que socavan la democracia, que evitan presuntamente el desarrollo estable del país latinoamericano. Mientras que el gobierno de Venezuela calificó como injerencista las acciones del Consejo, considerado como posibles ataques contra la nación. Por su parte, el canciller de Venezuela, Jorge Reaza, rechazó esta medida anunciada por la Unión Europea. A través de la red social Twitter, el canciller expresó: "La Unión Europea continúa con su apoyo al bloqueo contra el pueblo venezolano, extendiendo sus sanciones ilegales. Aún en estas circunstancias, siguen a la cola de Donald Trump. Es una política cruel y fracasada, con claros visos de colonialismo frustrado". tal cual, quieren aplicar ese añejo y rancio neocolonialismo. Y es que siguen cometiendo errores y bueno, que sigan en eso. Ahí es donde nosotros nos crecemos, de pie sobre sus errores. Por su parte, el presidente Nicolás Maduro, respecto a estas sanciones de la Unión Europea, afirmó que siguen la estela de Estados Unidos en cuanto a sanciones. El presidente Maduro lamentó que el bloque desempeñe un papel que llamó vergonzoso y consideró que esta política es textualmente cruel y fracasada. Es así como la anacrónica Unión Europea mantendrá sanciones contra 36 cargos altos de Venezuela y un embargo de armas. Entonces, Europa se cree que aún todo gira en torno a ellos y al reino imperial. Y mientras anda con esas ideas retrógradas, nosotros avanzamos ganando espacios y uniéndonos en este mundo multipolar que ellos aún no ven. Es así como la vicepresidenta Delcy Rodríguez viajó a Moscú para participar en el foro Venezuela-Rusia. Escuchemos más detalles en este audio de Telesur. Es la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez, quien se encuentra de visita de trabajo en Moscú, presentó hoy a empresarios e instituciones rusas la ley antibloqueo aprobada por la Asamblea Nacional para proteger las inversiones de importantes socios comerciales de Venezuela. Durante el foro empresarial Rusia-Venezuela, desde este espacio, Delcy Rodríguez pues explicó a los inversionistas rusos las garantías de mantener los proyectos de colaboración con la nación suramericana en sectores que son estratégicos para el desarrollo económico a pesar de la presión y las sanciones ilegales aplicadas por el gobierno de Estados Unidos contra Caracas. En el foro, la vicepresidenta resaltó la importancia de la cooperación entre Rusia y Venezuela durante los últimos 15 años de trabajo conjunto que han devenido en más de 264 proyectos en al menos 20 sectores estratégicos. Una cooperación que sin duda constituyó una amenaza a los intereses imperiales de Estados Unidos de Norteamérica. Una cooperación forjada directamente por el comandante Hugo Chávez cuando llegó a la presidencia de Venezuela en el año de 1998 y dijo: nuestro norte es el sur y la geopolítica y las relaciones internacionales de Venezuela tomarán un nuevo rumbo. Y allí estaba Rusia, China, Irán, los pueblos del sur, y vinimos desde entonces edificando áreas de cooperación estratégica entre nuestras naciones. Más tarde, en declaraciones a la prensa, agradeció al gobierno ruso la ayuda ofrecida a su país en la lucha contra la pandemia de la COVID-19, tanto en el acceso a medicamentos e insumos como por la inclusión de Venezuela entre las naciones donde se están llevando a cabo la tercera fase de ensayos clínicos de la vacuna rusa Sputnik V, y anunció también la realización de encuentros con los fabricantes de esta vacuna para producir el fármaco en territorio venezolano. Escuchemos. Hemos planteado, hemos hecho la propuesta, no solamente obviamente de comprar la vacuna rusa cuando ya esté disponible de forma masiva, sino también de ser un fabricante en Venezuela. Bueno, están las autoridades, nosotros en este momento vamos a hacer una visita al fabricante para hablar de todos estos aspectos. Con la aprobación de esta ley, que tiene carácter constitucional, el gobierno venezolano garantiza la seguridad para los socios comerciales de mantener sus inversiones en el país y también de explorar nuevas áreas de intercambio mutuo. Así, esta ley antibloqueo se convierte, como explicaba en esta jornada Delcy Rodríguez, en un instrumento muy importante de protección no solo para los aliados económicos de Venezuela, sino también para el propio pueblo venezolano. Adelante. Es así como vamos ganando batallas pese a las desesperadas acciones del imperialismo yanqui. Fíjense, un buen ejemplo de esto es el coronavirus, que en Venezuela, debido a las acciones emprendidas por el presidente Nicolás Maduro, ha logrado frenar el avance de la pandemia y aplanar la curva. Muy diferente a lo que ocurre en Estados Unidos, Colombia o Brasil, países cuyos gobiernos nos atacan feroz y a diario. Causa Chuncoca, revolución que se escucha, presenta. Estamos en combate junto al pueblo boliviano y aquí, en Así es mi Tierra, no solo nos solidarizamos con nuestros hermanos y hermanas indígenas, sino que también tomamos su lucha como la nuestra, porque nos unen lazos muy fuertes que van desde lo histórico, pasando por lo ideológico y llegando al corazón, al alma de cada venezolana, de cada venezolano. Y definitivamente, lo que le pase a Bolivia, nos pasa a nosotros. Y si la pelea es con ellos, pues también es con nosotros. Continuamos nosotros acá, como siempre, con el acontecer en mi amada Bolivia. El inicio del programa arranca con nuestra Diana Carabobo. Este toque de trompeta es el que nos alerta en el combate, justamente utilizado acá para estar atentos y listos al combate ante el gobierno de facto que se apoderó de mi amada Bolivia para así hacerla retroceder en sus avances democráticos, económicos, culturales y demás. Hoy, con el triunfo del compañero presidente Luis Arce y el retorno triunfal de nuestro camarada Evo Morales, estamos ante una nueva guerra. La continuidad de la lucha, sí, continúa. La lucha sigue porque el reino imperial y sus acólitos nacionales e internacionales no van a descansar en sus ímpetus por socavar las bases democráticas nuevamente. Es por esto que este intro o presentación del programa cambiará a partir de hoy, pues nos adaptamos a la nueva realidad geopolítica e historiográfica que tenemos por delante. Los invito a escuchar el nuevo inicio de nuestro programa Así es mi tierra con Bolivia. Cada lucha, cada esfuerzo, cada grano, cada arena construyó este pueblo con su gente, su cultura, por un mañana mejor. Otro mundo y es posible como un manantial, la conciencia del futuro. Entreguemos la energía, Bolivia es nuestra nación. Hay una revolución en Sudamérica. Hay una revolución en América Latina. Aquí en Caracas comenzó esta historia. Es necesario que el mundo lo vea y lo acepte, porque es una realidad que no va a cambiar. Es una revolución de los tiempos, histórica, tiene raíces muy profundas. Hoy muero, dijo Tupac Katari, hoy muero, pero algún día regresaré hecho millones. Sabíamos, hermanas y hermanos, no estaba solo. Volveremos millones. Ahora somos millones, hermanas y hermanos. Te tapó el rambe. Penatosan, tamo tocón, poichinro. Aguerridos ancestrales. Bolívar, brete país Sucre, mucosambe. Hijas e hijos de Bolívar y Sucre. Te puicatasambe. Maín caicharó e notó retopay pata ponuse y caratamando. Solidarios, leales y patriotas. Así somos, así es mi tierra con Bolivia. Quiero dar las gracias públicas a los panas de la agrupación Calamarca, quienes han aprobado y bendecido este trabajo que formará parte de la presentación del programa. Y acá tenemos al buen amigo Rodolfo, integrante de Calamarca, quien nos ha enviado un saludo, el cual queremos compartir con todas y todos. Buenos días, buen sol. Saludos desde la distancia, les habla Rodolfo Choque del grupo Calamarca. Saludos desde Francia, hermano Alejandro. Saludos a Caracas, Venezuela. Saludos a todo ese pueblo comprometido y a través de la radio de este programa, Así es mi tierra, a todos los originarios, hombres que luchan en estos momentos de transformación en nuestro continente y en todo el mundo, porque esta conciencia mundial va despertando. Jayaya, como decimos los aymaras, Jayaya es un código, una palabra que dice despertar, levantarse. Son códigos que nos dejaron nuestros abuelos, que ahora tenemos que descodificar y pensar en la humanidad entera. A través de nuestra música, Calamarca, desde hace 36 años, vamos transmitiendo la voz del hombre originario, la voz de la gente que vive más allá de las ciudades, la voz de los originarios que viven marginados y ni siquiera tienen la posibilidad de levantar una voz, pero nos dejaron, nos legaron a través de los abuelos y mediante esta gente originaria todo un legado de ritmos y un patrimonio humanitario que debemos mantenerlo. Esperamos una pronta conexión a través y tal vez en directo. En estos momentos les envío este gran, gran saludo, este gran Hayaya, este Huipa, Huipa, Huipa, el despertar unido a través de estas palabras aymaras que dice Mayaki sarantapjañani, janiskitis keparpanti, takenis takekunanipan, janisnikitirus pispanti. Lo que quiere decir que todos vayamos juntos, que nadie se quede atrás, que todos tengan todo y que a nadie le falte nada. Hayaya, hermano. Gracias, hermano Alejandro, de transmitir estas palabras a través de este programa. Hayaya y hasta pronto. Muchas gracias, hermano querido, por tus palabras llenas de buena vibra. Esta es tu casa, la casa del pueblo. Y Calamarca tiene las puertas abiertas para cuando quieran compartir con todas y todos. Importantísimo lo que Rodolfo ha expuesto. Y no es más que la importancia de la cultura, de nuestra cultura. Muchas veces hemos repetido aquella frase acuñada por el Che Guevara: la revolución es cultural. Y esto lo entendió perfectamente Calamarca con su magistral y hermoso trabajo. Gracias, hermano querido. Y bien, estamos en celebración, pues esta columna arriba a su primer año de combate por la verdad, la paz y la democracia. Y a los saludos se suma nuestro camarada, amigo Fernando Lambus. Su voz es la que en el idioma Pemón está en la presentación del programa. Escuchemos a Fernando. Un cordial saludo de hermandad ancestralmente indoamericano al programa Así es mi tierra con Bolivia y a todos los hermanos indígenas de Latinoamérica. Mi nombre es Fernando Lambos, soy del pueblo indígena Pemón del Parque Nacional Canaima, al sur de Venezuela, nuestro país. Actualmente trabajo como coordinador nacional de la Oficina de Atención Ciudadana del Ministerio del Poder Popular para los Pueblos Indígenas en la ciudad capital de Caracas. En Venezuela actualmente existimos más de 44 pueblos indígenas. Dentro de los objetivos que tenemos con el Ministerio del Poder Popular para los Pueblos Indígenas, atender integralmente a la población indígena en condición de pobreza extrema, fortalecer el desarrollo social de las comunidades indígenas para lograr la participación protagónica del poder popular y garantizar la organización de consejos comunales indígenas y la creación de comunas indígenas socialistas, acelerar el proceso de demarcación del hábitat y tierras de las comunidades y pueblos indígenas, construir viviendas dignas para pueblos indígenas e infraestructuras orientadas al desarrollo de sus usos, costumbres y culturas ancestrales, transformar el sistema económico, social y productivo para lograr el desarrollo de las comunidades indígenas con prácticas que incentiven las actividades tradicionales y atiendan a las comunidades aledañas para garantizar el desarrollo comunal agroalimentario e impulsar y desarrollar planes de formación comunitaria, la educación intercultural bilingüe, los saberes tradicionales, ancestrales y artesanales de los pueblos indígenas en su hábitat. Un abrazo fraterno. Gracias, hermano querido, por tus palabras. Fernando nos puso al día del trabajo que ejecuta el ministerio. Y todo esto es posible gracias a nuestra constitución, que es incluyente, y al camarada comandante Hugo Chávez, quien fue el impulsor de esta reivindicación con nuestros pueblos originarios. Como les decía, estamos de aniversario. Así es mi tierra con Bolivia nació a raíz del golpe de estado fascista al camarada Evo Morales. Hace un año sentí no solo indignación, sino un deber patriota apoyar al noble pueblo boliviano y contribuir para que el legado de nuestras hermanas y nuestros hermanos indígenas, el ideario patriota de nuestro padre libertador Simón Bolívar y el magistral trabajo y entrega del gran mariscal de Ayacucho Antonio José de Sucre no quedase en el olvido. Como caraqueño que soy, simplemente tomé las armas de la palabra para salir al combate y defender no solo el legado del libertador, sino al noble y valiente pueblo boliviano. Y de la manera más extraordinaria que pudo ocurrir, Gustavo Torrico y quien les habla, nos encontramos y juntos en la distancia comenzamos a batallar este camino internacional para coadyuvar en la comunicación veraz y oportuna para así romper las matrices de opinión que sobre Bolivia y gracias al gobierno de la señora ninfómana autoproclamada se posicionaron. Les dimos con todo, esa es la verdad. Y gracias a las redes de medios alternativos logramos ganar escalones día a día. Y en el caso de Gustavo, arriesgar hasta la vida, tan solo por la bandera de la verdad. Gustavo, hermano querido, ¿qué recuerdas del inicio de nuestro programa a un año exacto de haber iniciado esta senda comunicacional? Mira, a ver, hace un año cuando arrancaba Así es mi tierra, con unas trompetas de llamada al combate, era algo, una salida en realidad a esa frustración que teníamos a partir de un golpe de Estado que nos había de pronto puesto en la vereda de la verdad, que uno a veces piensa que ya no existe. En Bolivia todo el mundo había asumido que la democracia estaba consolidada y que los juegos iban a ser necesariamente esos. Más bien tuvimos nosotros, no sé si la suerte o la mala suerte de haber pasado unas previas dictaduras antes, entonces sabíamos lo que iba a ocurrir, pero el país, en realidad el pueblo boliviano, había perdido en la memoria esto de la dictadura. Y por ende, encontrarme contigo, de pronto recibir tu llamado y decirme que por ahí, por la radio, podíamos salir y decir nuestra verdad, fue un shock que me dio y bueno, empecé a explotar por ahí y bueno, estoy siempre agradecido contigo, con la radio, con el programa, que nos permitieron abrir una brecha y ser la señal, en realidad, para muchos, y que puedan ellos también imitarnos a partir de Así es mi tierra. Se abrieron una serie de este tipo de programas en la red, se armaron núcleos de debate. Entonces, yo que me encontraba con detención y no poder salir, entonces era una válvula para que yo pueda a partir de la radio enviar mis mensajes políticos, mis mensajes de fuerza al pueblo boliviano, y eso fue fenomenal. Yo recuerdo, Gustavo, cómo en febrero de este año te detuvieron acusándote de diversos delitos, todos con causas inventadas y sin sustento. Recuerdo cómo nos movilizamos internacionalmente para denunciar y llevar la voz de nuestra verdad. Hoy lo podemos decir clara y abiertamente. Yo me acuerdo perfectamente cómo tu hermana se comunicó conmigo para que denunciásemos todo lo ocurrido y de esta manera llevar a la luz todo. De pronto hay mucha gente fuera y dentro de Bolivia incluso que no saben nada de esto. Tal vez piensan, Gustavo Torrico estaba en su casa por cárcel y apenas acaba de salir, como si hubiese estado jugando a las damas chinas. Pero resulta ser, hermano querido, que tú, estando detenido y con problemas médicos, continuaste la lucha corriendo el riesgo que la dictadura se volcase sobre ti. Sí, cuando... Bueno, estuve perseguido en realidad a partir de golpe, ¿no? En noviembre, todas las redes ofrecían precio por mi cabeza, escribían un sinfín de cosas, bueno, cosas que ocurren con la gente idiota que vive en el mundo. Lastimosamente hemos evolucionado, pero no nos hemos deshecho de los idiotas. Por lo tanto, los idiotas de vez en cuando parece que les alcanza el tiempo suficiente para agarrar un teléfono, y bueno, los idiotas tienen los mejores y por lo tanto hacen su show. Entonces, cuando no podía comunicarme contigo, le pedí a mi hermana que se comunique contigo, le pedí a mi sobrina Joana también que se comunique contigo, habló una vez, y a partir de ellos sí podíamos hacer este contacto, y fue por este medio, por la radio, que el mundo, porque hay que decirlo así, el mundo se enteró que había un hombre llamado Gustavo Torrico, que estaba en algún país de Latinoamérica, algunos hablan en el norte de Bolivia sin saber ni siquiera dónde es Bolivia, y que estábamos enfrentando esta batalla, ¿no? Y por lo tanto, logramos visibilizarnos. El riesgo era que ellos tomen recaudos de lo que hace la dictadura. La dictadura es una bestia que sale de pronto de su jaula y quiere devorar todo lo que encuentra. Ese era el mayor temor, ¿no? Pero lo afrontamos, sí, lo afrontamos. Algunas veces nos encontramos donde no teníamos wifi y sufríamos contigo para no, porque no teníamos cómo conectarnos muy rápidamente, sobre todo los días que estuve ahí encarcelado, no podía, pero en cuanto conseguí un teléfono, una noche sí te hice una nota ahí adentro, del teléfono de un policía fue eso. Pero así estuvo. Y fue genial. Mira, Luis Espinal nos enseñó una cosa tan bella aquí en Bolivia. Hay que gastarse la vida en el otro. Y entonces no hay temor a perderla de uno si ese sacrificio va a impulsar a otras generaciones, a otras vidas a salir adelante. Estas son las historias que están detrás de la producción de Si es mi tierra que se desconocen. Un drama con final feliz. Y mientras el gobierno de facto fracasó en el intento de silenciarte, de Gustavo, no solo a ti, sino también a Si es mi tierra con Bolivia, debo acá reconocer el trabajo que hicimos Gabriel Villalba y yo en continuar la senda comunicacional de la denuncia y la información veraz. Sí, Gaby Villalba, Gabrielito, hizo un genial trabajo, estuvo muy fuerte junto a ti, se siguió haciendo todo el trabajo y de pronto se presentaron las bestias de la dictadura y me detuvieron, pero bueno, después volvimos también a nuestras andadas, hicimos algunas cosas más allá de lo que alguien puede pensar que se hizo en este periodo. Fue valiente, Gabriel, fuiste valiente tú para hacer estas denuncias. Y en el último tramo ya lo sumamos a Jorge Silva también, a nuestro concejal, hoy es viceministro. Y bueno, empezamos esta lucha que, como te digo, fue maravilloso. Fue una experiencia bastante exquisita la que adquirimos y pudimos ver también, así como gente valiente se animaba, gracias al impulso de Así es mi tierra, a salir a la calle, a lanzar por las redes pequeños videos, pequeños mensajes hablados, etcétera. También pudimos ver cómo la traición, ¿no? Ese espíritu de ser sometido afloraba en mucha gente, en muchos de los nuestros, y veíamos cómo, al típico estilo de Judas, solo que estos son más idiotas porque ni siquiera cobraban. Judas cobró por lo menos 30 monedas de plata, estos no cobraban nada. Y nos entregaban como nada, ¿no? Vendían a nuestros compañeros, denunciaban dónde estaban refugiados, etcétera. Y bueno, ahora que se recupera la democracia, etcétera, estos señores aparecen nuevamente vestidos de azul y levantando las banderas patrias, ¿no? Habrá que hacer una purga en lo que va de este proceso. Pues ahora la batalla es otra, hermano querido, ya no en un gobierno de facto, sino en democracia. No van a faltar, mi pana querido, quienes quieran pescar en río revuelto, persiguiendo sus apetitos personales solo por el hecho de aparentar ser del proceso de cambio. ¿Sabes que acá en Venezuela pasa mucho de eso, Gustavo? Aquí cuando tú ves a alguien creyendo ser más chavista que el comandante Chávez, ¡ay, mi hermano querido! Se brinca la taranquera en cualquier momento. Y es que estas actitudes son justamente las que me hacen recordar una de las tantas frases célebres del Che Guevara. Las medias tintas son el preámbulo de la traición. Yo lo comentaba esta semana en algunos grupos de WhatsApp en los que estoy en Bolivia. El enemigo lo tenemos más cerca que nunca y son las ambiciones. Pensar y actuar así es ponerse del lado del opresor. ¿Qué diferencia existe entre quienes piensan de esta manera y los golpistas antinacionales? Bueno, yo creo que ninguna diferencia, Gustavo. Hay que dejar de lado los apetitos personales y apretarse el cinturón para trabajar por la realidad geopolítica e historiográfica que tenemos por delante. Absolutamente cierto, hermano, lo que tú dices con total claridad. Yo cuando daba algunos seminarios políticos, le decía a la audiencia que el político tendría que andar con un puñal por delante y un escudo por detrás, ¿no? Pero hoy debo corregir eso porque más me preocuparía de ponerme dos escudos a los lados. Lo peor que le puede ocurrir a alguien es estar en el combate y recibir la puñalada del que marcha a tu lado. Porque a la final, el del frente, yo hasta los respeto. porque está haciendo su papel, porque es tu adversario o tu rival político, está haciendo su papel, está defendiendo su idea retrógrada, antipatria, todo lo que quieras, pero es su idea. Pero no va y no tiene perdón ni justificativo el que esté a tu lado te traicione. El traidor no sirve para nada, absolutamente para nada, no sirve ni para refregar los pisos. El traidor es la peor calaña humana que puede existir, porque ese no tiene nada, nada por qué pelear. Es una bestia más que solo piensa en comer, en alimentarse. No le importa sobre quién pasa, no le importa sobre quién pisa. No le importa quién destruye vidas, milagros, haciendas. Él avanza, avanza a costa de. Y eso hay que saberlos eliminar. Muy criticado Stalin, por ejemplo, con la noche de los cuchillos largos, ahí se mandó 200.000 tipos de un jalón, y está bien, hay que tirarlos a los traidores. Habría que hacerlo. Ya en estos tiempos irías a la cárcel indefinidamente por hacer esto. Pero hay que purgarlos. La patria grande, la construcción de la patria grande, no puede tener estos esbirros a tu lado, estos que están medrando, simplemente medrando a tu lado, sin importarles nada. O sea, es igual que el perro callejero, tú le das de comer y te sigue, no hay de comer y te muerde. Entonces, eso es lo que ocurre. Vi cuando estuve en tu tierra, en Venezuela, la tierra bella, vi cómo estos guarimberos, estos antipatrias en Venezuela igual se prestan a ponerse de alfombra, a servirle al imperio, a lamerle las botas al gringo, no. Y aquí es igual. Aquí, si tú ves esa gente que aparece y que de pronto quiere ser más aquí, más masista que cualquiera, y se llaman evistas, para no decir que son masistas, y me encuentran en la calle y me gritan que soy un oportunista, joder. Imagínate a estas alturas que yo sea un oportunista. O don Edmundo Novillo, un constructor también desde el principio de este proceso, lo publican en las redes diciéndole que es un paracaidista. Joda, ya semejante sinvergüenzura no se habrá visto, ¿no? Pero ya Bolívar decía, ¿no?, que los Estados Unidos del Norte estaban predispuestos por la providencia para llenar de penas y miserias a la América morena. Y eso no lo podrían hacer si no tienen a los perros de su lado, si no tienen a esta gente que no vale nada, que no evolucionó, que sigue como las bestias, te reitero, solo pensando en su estómago, solo pensando en qué comer. O sea, eso no puede ser un ser humano. Un ser humano tiene que tener valores, ética, tiene que tener sentimiento de patria, tiene que sentirse radicado en su tierra. Y eso no va a ir con estos señores. Aquí hoy les han puesto, creo, un epíteto bastante simplón. Les dicen pititas. Yo hubiese puesto uno de mayor calibre, pero si hubiese alborotado el mundo y quizás hasta el Papa hubiese delegado. Bueno, pero tampoco me interesa lo que piense el Papa. Así es que, hermano, yo ahí en el combate, estaremos en el combate siempre contigo, y encontraremos en la patria latinoamericana, encontraremos en América morena, bella y revolucionaria, otros combatientes, y iremos sumando más combatientes hasta que hagamos un ejército y logremos construir la patria latinoamericana, la gran patria que soñó Bolívar, que soñó San Martín, Sucre, que lo hizo patente Juana Azurduy, que lo peleó el esposo también Asencio Padilla, que lo vio Warnes, que lo vio entre nuestros pensadores Zabaleta, Montenegro, que lo hizo patente Chávez. Chávez le puso el sello, Evo lo continuó, y volvemos a la línea. Correa también vuelve a la línea y volvemos a este mensaje. Así es, hermano, y lamentablemente todo esto ocurre por una sola cosa: indisciplina. Pues bien, como les dije al inicio, la batalla es otra. Ya no contra los fascistas encabezados por la señora ninfómana, sino con otros que estuvieron esperando su momento para debutar. Y ¿sabes qué, Gustavo y amigas y amigos que nos escuchan? Está bien que pase esto, porque así sabemos quiénes son realmente. ¿Y ustedes creen que el reino imperial se va a quedar tranquilito y no va a atacar a Bolivia? Pues el que crea eso está, como decimos aquí, bien pelado, bien equivocado, porque Bolivia tiene litio, así como nosotros acá en Venezuela tenemos petróleo. Eso es la excusa perfecta para venir a jodernos en nuestra casa, en nuestras patrias. Así que debemos estar atentos y muy alertas. Bueno, Gustavo, dicho este resumen a un año del golpe del camarada Evo y coincidencialmente nuestro primer aniversario, pues haremos lo que nos ha juntado acá, comunicar veraz y oportunamente. Así que ponnos al día del acontecer de esta semana, hermano querido. En los aconteceres de esta semana, más allá de las advertencias de algunos retrógradas de nuestro país, como el presidente del CIRMES, un doctor Romero, o el presidente del Colegio Médico de Bolivia, el doctor Larrea, que dijeron que no importa que hemos ganado, ellos iban a convulsionar el país. Salieron el sábado pasado para decir que iban a impedir la posesión de Luis Arce, nuestro presidente actual, electo por el pueblo. Pero simplemente lograron reunir un centenar de personas. Nadie les echó caso, la dictadura se fue a pique, los retrógradas están en retirada y no hubo tal impedimento. Así es que se está consolidando el Estado democrático nuevamente. Lucho ya posesionó a su gabinete, se está concluyendo estos días en completar con los viceministros, directores, bueno, el aparato estatal es muy grande, hay que hacerlo, y a empezar la lucha para reconstruir nuestra patria. Si tuvieras lo que nos han dejado, es de calambre. Se vaciaron hasta las alacenas de las cocinas en algunos ministerios o en el Palacio de Gobierno. Se llevaron hasta las bolsas de pan duro que tienen ahí para hacer una especie de milanesa. Es increíble, no hay bolígrafos, se llevaron el material de trabajo, se llevaron la plata, se llevaron todo lo que pudieron. Y es ahí donde hoy hay que reconstruir, pues no nos estamos quejando ni vamos a manejar con retrovisor el Estado. Vamos a ir para adelante, vamos a ir construyendo paso a paso, reconstruyendo, para ser cierto, paso a paso, pasito a pasito vamos a llegar muy lejos, ¿no es cierto? Porque acá la revolución no da ni medio paso para tomar impulso, vamos para adelante, y para adelante vamos a salir adelante. Así es nomás, así es nuestra patria Bolivia, así es, revolucionaria, fuerte, dura, testaruda incluso en algunos casos, pero siempre digna. Y así avanzaremos ahora la reconstrucción del país. Empezamos a ponerle dinero a la economía. El ministro de Economía ya presentó su decreto que lo firmó el presidente Arce para pagar el bono contra el hambre, que se va a denominar así, de 1,000 bolivianos, porque la gente quedó en la pandemia sin trabajo, sin comida, sin nada para sobrevivir. Y medidas que planteó todavía como candidato el actual presidente al Congreso de Bolivia, la Asamblea Plurinacional, fue por ejemplo la suspensión de créditos, el pago de créditos bancarios, etcétera, que tenían muertos a los transportistas, a los comerciantes. En ese sentido empezamos a reactivar la economía, empezamos a hacer funcionar el Estado, y también vamos a empezar a hacer funcionar la justicia. Porque aquí no va a haber persecución política, va a haber persecución penal. Eso que no les quepa duda. No piensen que nosotros somos los sacerdotes del Concilio del Vaticano. Nosotros hacemos política, nosotros defendemos nuestro pueblo. Por lo tanto, el que le hizo daño a este pueblo en forma premeditada y penal tendrá que ir a la justicia. El resto no nos tiene sin cuidado. Sigan haciendo política, si es para ustedes hacer políticas ser antipatrias, así tómenlo. Pero nosotros no, nosotros vamos a dedicarnos a construir, a rediseñar nuestro Estado y a volvernos a integrar como lo hicimos ya hace unos días atrás, volviendo a retomar las relaciones con nuestra hermana Venezuela. Estuvo su canciller acá. Un saludo también para Cris González, nuestra antigua embajadora venezolana aquí en Bolivia, muchos recuerdos con ella. Estamos volviendo a ese camino, a volver a construir y a rediseñar. Un abrazo a toda Latinoamérica, un abrazo a todo el mundo que se escucha este programa de Así es mi Tierra, y un agradecimiento enorme por el apoyo que nos dieron, por el impulso que nos dieron, sobre todo al pueblo venezolano, que nunca escatimó un milímetro de su participación para ayudarnos en la recuperación de la democracia, y a toda la América que hizo lo mismo. Gracias, Gustavo. Para nosotros es un placer y un deber patrio continuar la senda de nuestro padre libertador Simón Bolívar, que es justamente el camino de nuestros pueblos latinoamericanos. Y bien, lamentablemente nos vamos, no sin antes recordarles nuestros contactos en Twitter, @tierraasi2a, Tierra Así, y nuestro canal de YouTube, Así es mi Tierra. En la producción general de este programa, la teniente de navío Rosario Rodríguez, y en la dirección y conducción, como siempre, Alejandro Díaz. Ha sido un inmenso placer estar acá con todas y todos. Será hasta la semana entrante. Hayaya, hermanas y hermanos.